Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Congreso vuelve a sesionar hoy con el control demócrata de ambas cámaras por primera vez en 12 años. El miércoles, el presidente Bush dio la bienvenida a los legisladores entrantes luego de reunirse con miembros del gabinete en la Casa Blanca. El presidente Bush dijo: les doy la bienvenida. Estoy deseando trabajar con ellos, al igual que con los miembros de mi gabinete. A todos se nos confió un cargo público en una época trascendente en la historia de nuestro país y juntos tenemos cosas muy importantes por hacer. Es hora de dejar de lado la política y concentrarnos en el futuro. Los líderes demócratas dicen que darán prioridad a la reforma ética del Congreso y aumentará el salario mínimo. El líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, dijo: vamos a aumentar el salario mínimo para que la gente de la nación más rica en la faz de la Tierra no trabaje 40 horas y viva en la pobreza. Vamos a asegurarnos de que las familias puedan pagar los gastos de universitarios y que sus miembros jóvenes puedan pagar los gastos universitarios para seguir siendo competitivos. Mientras los demócratas promueven su agenda interna, activistas por la paz se congregaron en Capitol Hill el miércoles para solicitar al nuevo Congreso que ponga fin a la guerra de Irak. El congresista de Illinois, Rahm Emanuel, realizaba una conferencia de prensa sobre normas éticas el miércoles cuando fue interrumpido por un grupo encabezado por la activista por la paz Cindy Sheehan, que cantaban «Traigan a los soldados de regreso ahora». En Irak, el gobierno iraquí arrestó a un guardia acusado de filmar la ejecución de Saddam Hussein. Un video de amplia circulación muestra a los guardias y testigos burlarse de Saddam Hussein apenas minutos antes de su muerte. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Tony Snow, desestimó los llamados a adherirse a la condena internacional de la ejecución de Saddam Hussein. Tony Snow dijo: el gobierno está investigando la conducta de algunas personas dentro de la Cámara y creo que los dejaremos en manos de ellos. Pero lo que deben tener en cuenta es que se hizo justicia. Este hombre mató a cientos de miles de personas y fue ejecutado por ello de acuerdo a las leyes del país y de acuerdo a las tradiciones jurídicas que han sido objeto del escrutinio internacional. Hussein fue ejecutado el sábado por ordenar el asesinato de más de 100 pobladores de la localidad de Duhail en 1982. Los críticos dicen que el gobierno de Bush contribuyó a fomentar la rápida ejecución de Hussein sin haber sido juzgado por las peores atrocidades que cometió con el apoyo de Estados Unidos. En los territorios ocupados, al menos 5 palestinos murieron el miércoles en nuevos enfrentamientos entre Fatah y Hamas. Fue el peor día de violencia desde que las dos principales facciones palestinas acordaron una tregua el mes pasado. Mientras tanto, amigos y colegas del fotógrafo peruano secuestrado esta semana en la Franja de Gaza lanzaron un nuevo pedido para que sea liberado a salvo. Jaime Rasuri fue secuestrado por hombres armados cuando regresaba de trabajar. Trabaja para la agencia France Press. Familiares y amigos realizaron una conferencia de prensa el miércoles en Perú. En Gaza, el gerente de la agencia France Press, Saker Abu El Aoun, dijo que la vida de Rasuri podría estar en peligro. El gerente de France Press dijo: estamos preocupados por su vida, por su salud. Está enfermo. Tiene muchos problemas de salud, del corazón y un problema estomacal. Solicitamos su urgente liberación. Mientras tanto, en Israel, una activista por la paz israelí que fue encarcelada por colaborar con un militante palestino fue liberada de prisión. Tali Fahima estuvo más de 2 años en prisión de los 3 años de condena por colaborar con Zakaria Zubeidi, el jefe de las brigadas de los mártires Al-Aqsa en Jenin. Como parte de las condiciones de su excarcelación, se le prohibirá a Fahima visitar los territorios ocupados. Al salir de la cárcel el miércoles, Fahima dijo: no me arrepiento de nada. Continuaré trabajando contra la ocupación y por la paz. En Estados Unidos, los restos del expresidente Gerald Ford recibieron sepultura el miércoles en una ceremonia fúnebre en Grand Rapids, Michigan. El expresidente Jimmy Carter fue uno de los oradores. Jimmy Carter dijo: for myself, En mi nombre y en el de nuestra nación, quiero agradecer a mi predecesor por todo lo que ha hecho para curar nuestra tierra. Esas fueron las primeras palabras que dije como presidente y aún odio admitir que recibieron más aplauso que cualquier otras palabras pronunciadas en mi discurso de asunción de mando. Uno conoce mucho a un hombre cuando se enfrenta a él por la presidencia, cuando está en su lugar y asume las responsabilidades que él supo soportar también. En materia electoral, el New York Times informa que se le prohibió al laboratorio encargado de probar la mayoría de los sistemas de votación electrónica del país que apruebe nuevas máquinas luego que funcionarios electorales concluyeron que no ha mantenido registros adecuados. La empresa de Colorado, Cyber Inc., es la mayor compañía encargada de probar el software de las urnas electrónicas en Estados Unidos. Los expertos dicen que los procedimientos poco rigurosos de Cyber podrían significar que aspectos cruciales como el software de escrutinio y la seguridad contra el ingreso de hackers al sistema de muchas de las máquinas existentes no fueron probadas en forma adecuada. Abel Rubin, un profesor de computación de la Universidad Johns Hopkins, dijo: "Lo que es atemorizante es que en las elecciones hemos utilizado sistemas que Cyber había certificado. Esto pone en duda los sistemas que ellos probaron". En noticias de Washington se informó que el director de Inteligencia Nacional, John Negroponte, renunciará a su cargo para convertirse en subsecretario de Estado. Negroponte ha supervisado las 15 agencias de espionaje del país desde su designación en abril de 2005. Su carrera laboral incluye periodos como embajador en Irak luego de la invasión estadounidense y como embajador en Honduras, donde jugó un papel importante en los esfuerzos estadounidenses por derrocar al gobierno nicaragüense. Se prevé que el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, el almirante de la Armada John McConnell, será designado para reemplazar a Negroponte. En el estado de Washington, un estudiante de 17 años de edad fue asesinado en un tiroteo que tuvo lugar el miércoles en una secundaria de Tacoma. La policía arrestó a un sospechoso de 18 años, quien también es un estudiante de esa secundaria. En materia ambiental, el Servicio de Meteorología y Cambio Climático del gobierno británico ya está pronosticando que 2007 será el año más caluroso en la historia. Un portavoz de la Oficina Meteorológica dice que el pronóstico se basa fundamentalmente en las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad humana y los efectos residuales del temporal El Niño de 1998. Mientras tanto, la gigante petrolera ExxonMobil está siendo acusada nuevamente de canalizar millones de dólares en campañas públicas para desacreditar a la ciencia detrás del calentamiento global. El miércoles, la Unión de Científicos Preocupados dijo que Exxon le dio 16 millones de dólares a más de 40 grupos durante un periodo de 7 años. El grupo dice que Exxon utilizó ese dinero para ayudar a crear un falso debate para evitar que los gobiernos controlen el calentamiento global provocado por la actividad humana. La cadena televisiva CNN se disculpó con el senador demócrata de Illinois, Barack Obama, por un gráfico donde figuraba por error Obama como el primer nombre de Osama Bin Laden. El error se produjo en un avance de un segmento sobre Bin Laden que decía: "¿Dónde está Obama?". Este incidente es uno de los tantos que ha suscitado dudas sobre la cobertura de los medios de comunicación sobre Obama, mientras este considera lanzar una posible campaña presidencial. Los expertos han comenzado a destacar el segundo nombre de Obama, Hussein, como una posible traba política. Y el mes pasado en CNN, el destacado analista Jeff Greenfield comparó la forma de vestirse de Obama con la del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Y por último, documentos del FBI publicados recientemente revelan que tanto el gobierno de Nixon como el de Reagan ordenaron la vigilancia de testigos que iban a prestar testimonios claves sobre el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, William Rehnquist. En 1971, la Casa Blanca, durante el gobierno de Nixon, le ordenó al FBI que revisara los antecedentes de los testigos en la audiencia inicial de confirmación al Senado de Rehnquist. 15 años más tarde, cuando Rehnquist fue nominado para convertirse en presidente de la Suprema Corte de Justicia, el gobierno de Reagan le dijo al FBI que vigilara a los testigos y que averiguara qué pensaban decir. El FBI obtuvo los nombres de los testigos por medio del entonces asistente del fiscal general, John Bolton. Bolton era el embajador del gobierno de Bush ante la ONU hasta el mes pasado. Los documentos también muestran que el FBI estaba al tanto en 1971 de que Rehnquist tenía una casa en Phoenix que solo podía ser vendida a personas blancas. La cláusula fue revelada recién 15 años después y Rehnquist afirmó que no estaba al tanto de su existencia. Los nuevos archivos también revelan detalles de la dependencia de Rehnquist de los calmantes con prescripción médica. En 1981, los médicos informaron que Rehnquist presentó síntomas severos del síndrome de abstinencia luego que dejó de recibir la medicación. Se dijo que Rehnquist intentó escapar de un hospital en pijamas luego de que se convenció de que la CIA conspiraba contra su vida. El FBI no reveló otras 200 páginas del expediente de Rehnquist y dice que una sección entera no puede ser recuperada. Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.